veces has llorado mis lágrimas y alguna vez destrocé tu corazón. Pero el calor que desprende mi flamenca es el motivo que me muera de amor. Lleno de celo del aire que respiras, celo celito siento por tu querer. Y con su pelo que le huele a canela, a hierbabuena, a tomillo y laurel. ¿Cuánto daría por coger? ¿Cuánto daría por coger la estrella del firmamento y ponerla a tu pie? ¿Cuánto daría por coger? ¿Cuánto daría por coger la estrella del firmamento y ponerla a tu pie? Y a la sombra de un árbol que yo me puse a considerar. Considerar que pocos amigos tiene y el que poco ha de dar. Que pocos amigos tiene y el que poco ha de dar. Y me dijo la pobreza, no llores ni tengas pena, que para ti hay un remedio, que te quedan los te quiero que te da tu flamenca. Mi cariño llena, ay, llénalo, ay, corazón, que alumbra mi vida, cura mi ser.